bang, bang, bang, bang, que yo bang, que yo ven para acá, bang. Bang, bang, que yo bang, que yo bang, bang, bang, bang, bang, que yo bang, que yo ven para acá. Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Hoy me he permitido la licencia de subir el último cabrón que había en la canción que nos siempre nos presenta el programa y nos despide el programa. Esto es Radio Rosco desde el 91,4 de la FM. Esta radio es una radio y un programa de radio que se hace dentro del colectivo Contrabanda, que es una radio libre y autogestionada. Y estamos aquí en la Plaza Real. Bueno, pues cabrón. Es que con la rabia no me sale otra palabra, pero es así. Cabrones. Es así. O miserables. También te podría estar bien. Pues venga, sin más dilación paso a presentar a nuestros compañeros que hoy nos vienen a ayudar a hacer el programa. Buenas tardes, Mercadé, a su sitio, desde la cochera del Triangla. Bueno, no sé si decir buenas tardes, pero sí, sí, va. Sí. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy vamos a tener un programa especial y necesitamos que colaboréis con nosotros. Sí, desde aquí hacemos un llamamiento. Ahora os paso, ya sin que se me olvide, el teléfono de las intervenciones en directo, que es el 93-013-95-33. 93-013-95-33. Y os voy a también a dar el teléfono del WhatsApp, que es el 644-258235. Y presentamos a la otra persona que nos acompaña esta tarde aquí en el programa de Radio Rosco, desde el 91,4 de la FM. ¿Qué tal? Buena tarde, Godoy. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, eso es, muy bien. Pues ya sabéis, los que trabajáis en Transportes de Barcelona, cuál ha sido la última actualidad. Pero a mí me gustaría hacer primero un repaso de lo que sucedió el pasado día 3. Creo que sus intentos de desestabilizar a los trabajadores y trabajadoras pasaban por intentar ningunear lo que sucedió el día 3. Y el día 3, los conductores y conductoras y parte de la plantilla de material móvil y algún que otro administrativo de las diferentes cocheras secundaron el paro que había convocado el comité de huelga, que por mucho que digan que se lo había sacado, hay gente que está diciendo por ahí que se lo había sacado de la manga este paro. Recordad que era un mandato de la última asamblea que hicimos allí en Sants, que al comité de huelga se le autorizaba a convocar las movilizaciones que considerara oportunas. Por eso estuvimos consensuando con el resto de los miembros del comité de huelga el día y las horas para hacer estos paros, y de ahí surgió lo del día 3. Bueno, deciros que para nosotros, dentro de nuestro sector, fue un absoluto éxito, por mucho que algunos se nieguen e intenten ningunearlo. Conseguimos que, por ejemplo, en la cochera de Horta entraran 170 coches tranquilamente, de casi 200 y algo que hay. En los cálculos generales de las diferentes cocheras hemos hecho un resumen, así unos cálculos más o menos, y sale un 70% de gente que paró ese día. Mucha de la gente que paró no asistió a la asamblea por diferentes motivos, pero creo que sí que conseguimos, aunque luego no ha servido para nada, ya lo explicaremos más tarde, sí que conseguimos que se visualizara nuestra protesta. Intentamos que también salieran todos los medios las reivindicaciones que teníamos, y de esa manera bajamos vía Layetana hasta llegar a la puerta del ayuntamiento, que por cierto, nos la encontramos cerrada. Los legionarios y los de la ultraderecha se la encontraron abierta, y justamente los trabajadores y las trabajadoras nos la encontramos cerrada. Intentamos entrar por la puerta principal, no pudimos, querían que entráramos por una puerta lateral, a lo cual nos negamos en redondo, y al final, después del desarrollo de la asamblea, conseguimos que el señor Pisarello tuviera bien bajar y escuchar las reivindicaciones. Por cierto, que casi se queda sin hoja, porque la habíamos repartido todas, y le entregamos una carta que se había elaborado por parte de la plantilla para la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Termino ya con el tema del día 3. El día 3 hicimos allí una asamblea mientras estábamos intentando negociar con la seguridad del ayuntamiento el poder entregar la carta, y en esa asamblea, por decisión mayoritaria y muy poquitos votos en contra, se decidió por parte de los trabajadores y trabajadoras allí asistentes no secundar los paros que desde las empresas sindicales del Tridente y desde ACTUB, ACAT y USOC-PSA se habían convocado. También luego explicaré la otra parte de lo que se habló allí. Pero bueno, en resumidas cuentas, eso era a lo que llegamos ese día 3. Luego también dijimos que se volvía a autorizar al comité de huelga a convocar posibles movilizaciones, y así quedamos. Y bueno, nos hemos encontrado este lunes con que ya estaba todo hecho y derecho. O sea, para un día que van a trabajar en fin de semana, estos gandules va y nos firman un preacuerdo que es peor incluso que los dos anteriores preacuerdos que teníamos. Y eso que el sábado se dedicaban a desmentirnos por todos lados, que si eso era mentira, que si éramos mentirosos, que no estaba convocada ninguna reunión de mediación. Bueno, no fue el sábado, pero fue el domingo. Yo estoy muy contento de cómo fue el paro del día 3, y yo estoy completamente asqueado de cómo fue la negociación del domingo día 5. El día 3, yo te puedo hablar por mi cochera, Ramiro, estuve yo el único miembro de, bueno, el comité de huelga, ¿no? Porque no estaba en el comité de huelga. El único miembro que apoyaba la huelga, sindicalista. Yo empecé a trabajar a las 7:30 y estuve desde las 4 hasta las 7:30. Fui el único que estuvo pues allí alentando a que se hiciera el paro. Lo que quiere decir que, no hace falta que vaya yo para nada, porque entraron como 140 coches. O sea, la plantilla estaba concienciada. Es algo que, bueno, la dirección de la empresa y el tridente lo sabían, más con los acuerdos que habíamos tomado en la Asamblea General, de que no íbamos a secundar los paros. Yo aseguro que en la cochera del Triángulo, y me imagino que en la de Horta también, ¿no, Godoy? Si hoy hubiera habido paro, hubiesen parado el tato. Eso lo sabían ellos con creces de que no iba a parar nadie. Con lo cual, estaba cantado que este fin de semana iba a haber un acuerdo. Yo sé de gente de que ha ganado comidas. Por ejemplo, le saca, sé que ha ganado hoy 3 comidas. Le había apostado de que no iban a desconvocar antes. No diré con quién se las ha jugado. Él es acá, que me estás escuchando. Pero bueno, al menos te han llevado 3 comidas. Eso es bueno. Un disgusto enorme, y desde aquí bueno, expresamos nuestra solidaridad con el compañero Lesaca. Un disgusto enorme, pero sí. 3 comidas. 3 comidas ha ganado. Pues bueno, estaba cantado, ¿no? Que se iban a reunir el fin de semana. No sabíamos si era el sábado, si era el domingo. Como dice Godoy, el sábado empezaron a correr rumores de que se iban a reunir. Al final, el que aclara que sí que hay reuniones es Pubill. Y bueno, se reúnen el domingo, si no nos han mentido, a las 4 de la tarde y llegan a un acuerdo a las 4 de la mañana. Pero 12 horas de dura negociación, de durísima negociación. Perdona, Mercade, estamos hablando de un preacuerdo que han llegado el Ayuntamiento de Barcelona, TMB, con una parte de la representación del Comité de Empresa en Transportes de Barcelona. Lo digo por si alguien es ajeno a nuestra empresa, pues que sepa que es una, vamos, en resumen, una firma de convenio. Sí, sí, es una firma de convenio en toda regla. Sí, yo no tengo ninguna duda. Bueno, lo que te estáis... Se llama Acuerdo por el Convenio 2015-2019 de Transportes de Barcelona. Será uno de aquellos convenios de los que sientan cátedra, del que nos vamos a acordar durante mucho tiempo, porque yo no sé qué adjetivo le vamos a poner, porque ponerlo otra vez el convenio de la traición, no sé, o el convenio de los miserables, es que habrá que ponerle algo para acordarnos de él, igual como cuando entramos aquí nosotros estuvo el convenio del Calderón. Pues este va a ser... ¿Qué te parece? ¿El de los miserables? ¿Miserables? Sí, luego buscaré la canción de los miserables. Vale, pues ya le hemos puesto nombre. El convenio de los miserables. Y es el convenio de los miserables porque mirar el contenido del mismo, que ya está rulando por ahí, y es que es idéntico, y ahora os diremos los matices, a los preacuerdos que ya le habíamos echado para atrás la plantilla. De ahí, la empresa, que no es tonta, es mucho más lista de lo que algunos nos pensamos o os pensáis, una de sus exigencias, una de lo que le costó más conseguir a la negociación, y eso es así, es que exigió al tridente y a sus mamporreros que este convenio, este acuerdo, no se llevara a referéndum, mucho menos a asamblea. Le costó a la empresa convencerlos, pero finalmente los convenció y... no va a haber referéndum. ¿Y por qué no va a haber referéndum? Porque saben que esto otra vez se lo echamos para atrás. Y no solo es la traición que nos han hecho a los trabajadores de autobuses, sino con esto le pegan una puñalada trapera a los compañeros de metro, a esa plantilla combativa que hay en metro, que ahora ven que los límites económicos, por ejemplo, van por donde van, que el tema de la contratación precaria ni se toca, y que eso sí, ya nos sientan, luego comentaremos el preacuerdo, pues cosas tan reclamadas por la plantilla como la formación dual, como la T-movilidad. Lo dices en tono de broma, me imagino, ¿no, Mercader? Sí, sí. Y vale. La inclusión voluntaria del personal fuera de convenio. No, yo creo que la pancarta que tenía preparada Faust, porque iba a ir delante de la gran manifestación que iba a hacer él y cuatro más, pero tenían ahí una pancarta ya, creo que era sobre el tema de la T-movilidad en la pancarta. Era la, la mayor reivindicación. Merca, déjame que lea quién firma este convenio, porque la gente no se le tendría que olvidar el nombre de las personas que lo firman. Y ¿En representación de la empresa o de los trabajadores? Ahí es la duda. Lo que me traiciona es el pensamiento y voy a leer lo que pone en el papel, en representación social, es decir, de los trabajadores. Miguel Ángel Arias, de UGT. Francisco Carrera González, de UGT. Jordi Muñoz de Andrés, de UGT. Mario de Pablo Arroyo, del SIT. Vicente Faust Granero, del SIT. Juan Jiménez Sierra, del SIT. Octavio Fernández Mourel, de Comisiones. José Luis Martín Narváez, de Comisiones. Y aquí ya me empieza a doler el alma. No, hasta aquí, de todos estos que has dicho, todos están liberados, ¿eh? Sí, todos están liberados. Todos están liberados. Vale. ¿Este Jordi Muñoz de Andrés de UGT también? Claro, es el famoso Muñoz. Pero ese está liberado por la Federación. Ah, no sé qué coño pinta aquí. Bueno, continúo con vuestro permiso, sí, y aquí vuelvo a repetir, me duele el alma de que aparezcan estas personas en esta firma. José María Pubil Monje, de ATUP. Joaquín Ros Sánchez, de ATUP. Aquí ya no me duele tanto el alma. Santiago Pérez Collado, de ACAT, que es el sindicato de los mandos. Y también, bueno, por el tiempo que hemos compartido, me duele en el alma José Luis de Amo Reyes, de USOC PSA. Estos son los responsables y son los que tienen estampada su firma a lo largo de todas las páginas de un acuerdo o un preacuerdo, como queráis llamar, que en esta ocasión no lo van a poner a refrendo de la plantilla, sino que como ya tienen la experiencia de haber perdido los dos referéndums anteriores, ahora solo lo van a poner a refrendo de sus respectivas afiliaciones. No, no, sí, porque tal referéndum, asamblea. No, asamblea, no, vale. No, incluso lo que le exige a la empresa es que eso quede en acta, y en acta lo ponen de esta manera. Tots els sindicats condicionen el present acord, o sigui, ja és un acord, a la seva ratificació per part dels seus afiliats. O sea, no va a haver referèndum. Mirar si son miserables, se me ha pegado la, la palabra. Nos convocan a la huelga toda la plantilla, pero luego solo pueden opinar los afiliados. Es increíble, ¿no? Sí, yo este fin de semana me he entretenido en hacer números y he calculado que entre las últimas elecciones sindicales que se celebraron en diciembre de 2014 estaban llamados al voto y llamadas 4.069 personas, sumando los votos de ATUP, USOC PSA y Compromiso Obrero, del SIT, UGT, Comisiones y ACAT, sumaban la cantidad de 1.989... Ni la mitad. Ni la mitad. Por vaya mayoritario. Exacto. El resto de las personas, como ya lo comentamos en su momento, en aquellas elecciones ganó la CNT, que llamaba a la abstención. Sí. Es así la historia. Y desde CGT y COS, los sindicatos que hemos permanecido siempre en contra de estos preacuerdos y que no se ratificaran en asamblea, sumábamos 646 personas que nos votaron. En total, frente a los 1.989, hay un resto de plantilla a la cual no se va a consultar, que son 2.080 personas. Pues bueno. Pero Ramiro, te se olvida otro dato. Dentro de esos 1.989 que votaron, votaron también los 200 y pico fuera de convenio. Ah, sí, me gusta, Godoy, que estemos atentos a lo que decimos. Sí, 200 y pico personas que en que teoría estos siempre votan, ¿no? Sí. No se lo pierden. Estos no tenían que haber votado por miro, por decencia o por ética, pero al final, evidentemente, el tridente peleó para que votaran. Pues bueno, una vez dejado los datos concretos y fríos sobre el tema de la participación y que menos de la mitad de la plantilla va a decidir en asambleas internas el presente y el futuro de la otra mitad de la plantilla sin preguntarle nada porque tiene miedo a su respuesta, seguimos datos del preacuerdo este que han firmado. Y vuelvo a destacar, los anteriores paros fueron convocados y autorizados por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Sants. Y va, ya que estoy, voy a hacer un pequeño comentario que me ha hecho un compañero. Que hay que acabar con el PP, que es el responsable de todo esto. Bueno, pues yo digo, ostras, pero en el Ayuntamiento de Barcelona no están las fuerzas progresistas y del cambio que están personificadas en Mercedes Vidal y Ada Colau. Y que nosotros, cuando hemos dicho que bueno, que no teníamos ningún problema en aceptar el déficit o el límite de presupuestario, lo único que decíamos que y pensábamos que estaba en consonancia con lo que decía el Ayuntamiento de Barcelona, que es el tema del reparto de la riqueza, que repartiéramos de forma equitativa a todos los miembros de la plantilla la misma cantidad de dinero que era la masa salarial a repartir. Eso no se habla para nada en este súper preacuerdo o acuerdo que han firmado. La foto que está distribuyendo el servicio de propaganda del Ayuntamiento de Barcelona es que es muy muy elocuente, ¿no? Supongo ya la habéis visto todos y todas. Es una foto hecha en el Ayuntamiento, creo que es en el pleno del Ayuntamiento, en el que aparecen de izquierda a derecha pues los sindicalistas Arias, bueno, el Berrocal, Martín, Octavi, nuestra queridísima presidenta Mercedes Vidal, nuestra queridísima alcaldesa Colau, el súper orgullosísimo Fau, se le ve muy orgulloso de haber hecho esta traición. Después tenemos a Mario de Pablo, después tenemos al tío que más trabaja de toda la empresa, al Jordi Muñoz, y el último yo no lo conozco. Es el Francisco Carrera. El fontanero. Bueno, eso dicen. Vale. Bueno, pues están todos muy contentos, están todos súper contentos. Es la primera vez, al menos en los años que llevo yo, que una alcaldesa de Barcelona, o un alcalde, se reúne con la comisión negociadora del convenio, tras un acuerdo, y los lleva al ayuntamiento a que se hagan una foto. Es más, se hace la foto incluso antes de que sea realmente un convenio, porque ya lo dan por acordado. Un tuit de nuestra querida alcaldesa de esta mañana dice que Barcelona amanece con muy buenas noticias esta semana. No hay huelga de autobuses. Ya se lo habíamos dicho nosotros el viernes pasado. Yo se lo dije al Pisarello, que la semana que viene no va a haber huelga. Yo no sé por qué estaban preocupados. Estos tíos y tías tan orgullosos que aparecen en la fotografía después de haberse ido a dormir a las 4 de la mañana, pues no han tenido la decencia de irse por las cocheras, han preferido irse con la alcaldesa y la presi a hacerse esta sesión de fotos. También han tenido sesión de fotos en la sala, me parece que se llama Just Companys, donde Octavi, al lado de la Mercedes Vidal, pues han tenido ahí, parece, una charla, no sé el contenido, pero las fotos que hay, aunque de público solo tenía el resto del comité de huelga, pero ellos allí departían. Ah, pues esa foto no la he visto yo todavía. Pues ya la verás, están ahí los dos. Octavi es un personaje culto, inteligente, pero muy silencioso. En las 26 reuniones de negociación del convenio creo que solo ha intervenido una vez, pero bueno, ahora es el portavoz de este famosísimo ya comité de huelga. Pues un comité de huelga formado por el tridente más ATUP, USOC y ACAT, en el que han llegado a un acuerdo que es que esto tiene que ser igual que los acuerdos anteriores. Empieza, si queréis lo comentamos así por encima, ya habrá tiempo de comentarlo más. ¿Qué tenemos, una llamada? Sí, tenemos una llamada que me ha llamado al móvil, la vamos a hacer lo que podamos para que se nos escuche. ¿Y no puede ser? ¿No te puede llamar al teléfono? No, ha llamado aquí, ya lo dejamos en esta llamada, se oye en el altavoz, he puesto en manos libres. Es el compañero, ahora se presenta, si puedes ya intervenir, tienes el canal abierto. Hola, mira, soy Gallego, conductor de ruta, soy el 11450. Sí. Y nada, era para poner una propuesta que yo pongo, era para que recogiéramos firmas entre todas las cocheras para realmente saber los que no estamos de acuerdo con el convenio, o sea, que se pusiera alguien con una firma de un papel, el apellido, el número y el DNI. Y firmamos, es la única opción que tendremos para demostrar que la plantilla no, no estamos de acuerdo con el convenio, porque ya sabemos lo que va a pasar en la asamblea. Van a ir los que están ahí, cuatro gatos de ellos, los amigos, y van a votar que sí, porque esto ya está todo vendido. Entonces yo pienso que sería la mejor opción. Pues es buena idea, pero... Vale. Escucha, Gallego, bueno, pues bueno, sí, diré, intentaremos entre el miércoles y el jueves empezar a recoger firmas, pero y dejar ahí los papeles por las cocheras. Vale. ¿Quieres añadir más? Danos tu opinión un poquito así rápida de qué te parece el tema este del preacuerdo. El preacuerdo es una porquería. Es quizás mejor el preacuerdo, el primero que sacaron, el segundo, que este. No se habla nada de las enfermedades. Si una se queda por baja, no se habla nada de las enfermedades, ni de los puntos de relevo, que si tienes que ir a buscar el coche, no tienes que ir a una distancia, el tiempo que se pierde. Y ya te digo, o sea, es que es peor que el segundo, los 250 euros que te daban por las vacaciones, esas, tampoco están. Vale. O sea, además yo ya te digo, la gente que no está afiliada a ningún sindicato, esas personas donde se reivindican, o sea, ¿cómo votamos esas personas? Los que no están afiliados a ningún sindicato. Bueno, y aunque estemos afiliados a CGT y COR, no nos van a dejar también participar en este, pues en, esa, digo, en la decisión. Pues eso te digo, yo ya te digo, yo a partir de mañana pasado ya tenía un nuevo afiliado con vosotros, porque esto es para darle el castigo que se merecen a estas personas. Muy bien. Así que ya me pondré en contacto con Godoy para hablar con el que soy, ahora estoy en Horta. Vale. Oye, Gallego, sí. te agradecemos mucho que hayas llamado y que hayas podido expresar tu opinión y también que bueno, haya... Yo no me expreso muy bien, porque a mí lo que me gusta es salir a la calle si hay que salir, pero expresar no pasa a estar otras personas. Pero, no, tú sí, también. Lo importante es conocer la opinión de todo el mundo y tú eres parte de la plantilla, vale. Y a ti también te tendrían que preguntar qué te parece el preacuerdo, en vez de ningunearte y dejarte a un lado. Porque la mayoría, ya lo ha dicho Mercader, la mayoría de los conductores no estamos de acuerdo, que tuvieran los huevos suficientes para hacer un referéndum, como se ha hecho anteriormente. No decían que ahí que todo se iba a hacer por referéndum, que la asamblea era lo que iban los amigos de los amigos y eso no, y ahí no salía nada. Ahora, ¿por qué no quieren el referéndum? Porque sabe que lo van a perder. Bueno, vale, pues ya está, esa es mi propuesta, que si puede ser entre el COS y vosotros, TGT y ahora, lo que tampoco me lo esperaba es lo de las TU que hayan caído tan bajo. Eso ya que el señor Ross y el señor Cubillo hayan firmado también este preacuerdo, ¿sabes? O sea, eso ya también, hasta ahí ya, eso ya ni me lo esperaba. Bueno. Pero bueno. Vale, pues... Pues nada, que ya me entiendo. Un saludo, Godoy, que vaya bien. Venga, vale, nos vemos el miércoles por la mañana. Venga, gracias por llamar, ¿eh? Adiós, hasta luego. Bueno, la verdad es que la propuesta que hace Gallego es una buena propuesta. No sé a ver si vamos a tener capacidad de llevarla adelante. Recordar que en este sindicato, pues todo o mucho se hace con tiempo voluntario. Ahora mismo veo a mi compañero Ramiro y a mí mismo vestidos de romano. Eso quiere decir que hemos estado llevando el autobús esta mañana. ¿Cómo va a funcionar? Yo también, lo que pasa es que yo plego a la 1 y te ha dado tiempo de... O sea, los tres que estamos aquí, compañeros y compañeras que no sois, pues esta mañana hemos cumplido nuestro deber de llevar el bus. La idea de Gallego se puede llevar adelante. Si hay manos para tirarla para adelante. Nosotros nos comprometemos, si os parece bien, a diseñar pues lo que sería el formulario para ir recogiendo firmas por las cocheras, en la que la gente con su número, nombre y apellido manifieste que está en contra de este acuerdo. ¿Cuándo sería la fecha que hay que entregarlo? Pues aunque ellos en sus asambleas que van a celebrar de aquí al viernes van a llegar a acuerdos que ya lo sabemos, que todos les van a decir que sí, pero formalmente queda una reunión todavía de la comisión negociadora de convenio, en la que se va a firmar el convenio oficialmente delante del presidente. Sería un buen momento para que allí entreguemos nosotros las firmas y vean pues que hay ese desacuerdo. Pero para poder hacer esto, Gallego y otros compañeros, nos tenemos que poner manos a la obra, pues mucha gente.

Bueno, ya nos lo indica los muertos de Cristo. Abre los ojos y sal de la oscuridad. Y eso es lo que le estamos pidiendo a la gente cuando estamos intentando explicar todo esto. Ey, no nos quedemos con lo primero que nos dan. Eso es fundamental. Y os voy a leer un WhatsApp que nos ha enviado un compañero. Dice, lo único bueno que había en el anterior preacuerdo eran los 250 euros en vacaciones de por vida. Ahora se los cargan porque por más que miro no los encuentro. Y luego os envié, ahora os voy a leer otro WhatsApp. Voy a dejar los WhatsApps que son en que la gente expresa su rabia de forma un poco más... Por eso he intentado atemperar el tema. Voy a dejar los WhatsApps esos en que comenzamos a decir de todo a la gente esta. Y otro que me envía que dice, ¿tienen miedo a un referéndum? No tenían que temer nada, si dicen ser la mayoría del comité. Bueno, voy a atender la llamada mientras Mercadé explica algo más. Sí, bueno, mientras Ramiro da con las teclas adecuadas y nos pasa la llamada. Que va bien, va. Sí, Ramiro, a ver, ¿por qué no la pasas ya? Así no te tengo que cortar. Acuérdate, tienes que bajar una palanca, subir la otra, darle a un botón. Os vuelvo a recordar, ¿cuál es el teléfono de intervenciones en directo? Es el 93-013-9533. Sí, si está sonando, pues están llamando a ese. Claro. No, tenemos el problema de que, ya lo expliqué la semana pasada, teníamos un teléfono de fax y un teléfono de intervenciones en directo y a veces la gente no llama al adecuado. Si queréis, me llamáis al teléfono móvil, como ha hecho Gallego, y no, seguro que pasamos la llamada. 93-013-9533. Vale, pues por favor, llamar a este y así os podremos pasar en directo. Bueno, yo os quería comentar que este tercer acuerdo que nos trae el Tridente y la dirección, con la sorpresiva incorporación de Artup y Yusok, pues realmente es lo mismo que teníamos. Ahora sí que tenemos llamada. Ahora el número correcto. Hola, no me dejan hablar, Ramiro. Hola, Cerón. Mira, Cerón tenemos un aquí. A ver. Vamos allá, Cerón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me recibís? Sí. Se acopla, ¿no? No, ya está, ya. Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo en nada con el preacuerdo este que se ha hecho, ¿eh? Coincido con Gallego 100% y... ¿Me escuchas? Sí, sí, te estamos escuchando. Un poquito acoplado, pero dale. Bueno, ahora intentamos ya que vaya bien, va. Venga, Cerón, dale. Coincido con Gallego al 100% y más que nada son las maneras, ¿no? Que eso yo, para mí es lo más importante de todo. Tomar una decisión por un preacuerdo de esta manera, por solamente en función de lo que decidan unos afiliados, creo que esto nos afecta a todos y aquí tenemos que implicarnos todos, ¿eh? El tema, por ejemplo, también lo que dice a Gallego de la enfermedad sobrevenida y todo esto, ahí no queda plasmado en ningún sitio. Y más con lo que me ha sucedido hoy, ya sabes, Merca, que he llegado al servicio médico y se niegan a dar los informes médicos. Ahora le iba a comentar. Que son míos. La doctora se niega y me lo da por escrito, firmado y sellado por TMB. Se niegan a darte los informes médicos que le solicitas, que te han realizado unas pruebas y se niegan, cuando es algo que está por ley. Sí. Y entonces, ante esto, vamos, no sé, es que yo decido, yo tomo, yo hago y hago lo que me da la gana. Y aquí es la plantilla la que tiene que paralizar esto. Pues, Cerón, ahora vamos a comentar esto porque también estaba pendiente de comentarlo. Acuérdate que hemos quedado a las 8 en el Leo. Sí. Nos vemos allí. No sé cuándo volveré yo a mi casa, me vais a matar entre todos, pero bueno. También decir que tú, esta mañana cuando me has visto bastante afectado, sí. Me has dicho que te vas a implicar en el tema porque esto es un desaguisado, vamos. Sí, sí, lo he dicho públicamente. Al margen de la enfermedad que pues yo pueda padecer o no pueda padecer, es que anímicamente te van derrotando, pero vamos, de una manera bestial, ¿eh? Sí, señor, ahí vamos a estar. Agradezco tu colaboración. Venga, pues ahora hablaremos si nos quedan unos minutitos. Vale, gracias Cerón, por llamar, que un abrazo a todos. Eres grande. Venga, hasta luego. Bueno, continuamos con lo que está, os agradecemos, hoy las llamadas que sí, tenéis contra, de una manera o de otra y con, la paciencia. Contra más llaméis, pues mucho mejor. Cerón y otro compañero, pues hoy se han subido en el autobús, saben mi línea, saben mi turno, y bueno, esto es algo habitual, pues que aquí, eso nos pasa a todos, ¿no? Godoy, Ramiro, pues que vamos atendiendo también compañeros, aunque la empresa sabe que no nos puede distraer nadie, pero nosotros nos dejamos distraer. Oye, nos dejamos distraer hasta para la Mónica Torridas del otro día. Bueno, va, seriedad. En los terminales. En los terminales. Seriedad. Los que tengáis acceso a este acuerdo de convenio, que queda muy claro que es acuerdo, porque en los otros anteriores aparecía siempre con preacuerdo, este aparece con acuerdo, porque es un acuerdo que el señor Pubil, Faust, etcétera, etcétera, han cogido con, han cogido con la dirección de que esto va a ser convenio. ¿Cuál es la diferencia que tiene con el anterior preacuerdo? Pues que nos han metido un año más. Si antes era por 4 años, del 15 al 18, ahora lo tenemos del 15 al 19. Y los aumentos salariales, sí, nos han aumentado en los años 2017 y 2018 medio punto en cada año. Acordaros, antes teníamos 1% y 0,5 y 0,5 y ahora tenemos 1, 1 y 1. Dice, hostia, hemos ganado medio punto. Medio punto aproximadamente son 290 euros. Que va, menos. ¿Menos? 290 euros sería un punto. Eso, perdón. Medio punto, 145, 150 sí. euros. Bueno, nos han aumentado 145 euros, pero como bien ha dicho Gallego, nos han quitado lo que había en el aumento de vacaciones. Porque son muy pillos, la empresa es muy pilla, y lo que nos han metido en vacaciones es la sentencia que ha ganado CGT, que acordaros, ya la hicimos pública, la empresa la había recurrido en el Supremo, pero nuestros abogados nos han dicho que eso lo tenemos ganado sí o sí, que durante el periodo de vacaciones nos tienen que pagar también todos los complementos y pluses que tenemos fijos. Lo que no han... que ya publiquemos en nuestra hoja que eso era entre 250 y 350. Correcto. Que es lo que estos ahora ponen que se va a ganar. Lo que no han puesto es que eso tiene retroactividad. Y que no la vamos a perdonar. Que no la vamos a perdonar. Así que, hombre, seguro que en el acabado del preacuerdo este, o acuerdo, seguro que en algún sitio lo van a poner esto que le acabamos de decir. Pero son tan miserables, y yo no sé si eso es un insulto, yo creo que no es insulto. Y si es insulto, pues queda aquí grabado y me podéis denunciar. Que igual que tienen la barra de que ahora los nuevos compañeros le dicen que ellos han conseguido los 2 días, el bocadillo, ahora también van a decir que ellos han conseguido que cuando estamos de vacaciones también nos paguen los pluses que dejábamos de cobrar. Sí, me imagino que también se podrán la medalla de reducir el tanto por ciento de partidos, ¿no? Pasan del 33 al 28 cuando todos y todas sabemos en esta empresa que el máximo de partidos son 27% los que pone la empresa. Sí, en realidad en el último, la comisión de explotación de todos los partidos que presentaron no llegaba a ese porcentaje, o sea que lo reduzcan del 33 al 28, pues bueno. Y un subidón de los partidos, un 16% de subidón. Ahí vamos. Sí. Este acuerdo, que no preacuerdo, este acuerdo tiene 6 puntos. El primero, ya lo hemos dicho, nos aumentan un año, nos dan tranquilidad. Una tranquilidad que todos los conductores y conductoras y el resto de la plantilla habíamos solicitado, ¿verdad? No. Esa tranquilidad la solicita la dirección para que haya estabilidad. De hecho, al punto lo llaman estabilidad. Después, en el punto B, ya lo hemos comentado también, es el personal fuera de convenio. Lo vuelven a dejar como estaba antes. Creo que aún lo empeoran, porque ahora ya lo dicen claramente que será voluntariedad de los fuera de convenio de los grupos 4 y 5 de pasarse o no a convenio. Algo que ya anunciamos desde aquí es completamente ilegal. La gente que está fuera de convenio tiene que entrar a convenio y si esto lo dejan así, pues no nos va a quedar más remedio que meter denuncia. Pero perdona, Merca, ¿lo decimos nosotros o lo dice un juez? Lo dice un juez. Vale. Primero lo dijo un inspector de trabajo y luego lo ha dicho un juez. Y nosotros lo hemos recordado mil veces en la mesa de negociación y en las actas está puesto que... pues la denuncia que hubo en Metro y la exigencia que hacemos. Y está claro que por mucho que quieran, ni voluntariedad ni nada. Tienen que pasar a convenios y sí, ya o está, si no. Y punto. El punto tercero, ya lo hemos comentado, que eran las mejoras del poder adquisitivo, que por un lado nos aumentan medio punto los años 17 y 18, pero por otro lado nos quitan los 250 euros que habían en vacaciones. Las bolsas estas de incentivos, si no te coges la baja, si el kilómetro avería sale mejor que el año anterior y si el absentismo general no supera, pues se queda igual, entre un máximo de 400 euros más 200 euros si no te coges ni un solo día de baja. Lo que aquí hay una cosa que a lo mejor Godoy, que es muy avispado en esto, me lo dice. Dice, te lo voy a leer, yo creo que estaba igual en el acuerdo. En el anterior preacuerdo. En el anterior preacuerdo. Creo que está igual, pero yo te lo leo, Godoy, a ver tú qué me dices. Dice, complement de 200 euros a aquells treballadors que, durant l'any anterior, hagin prestat serveis durant la totalitat dels dies de treball anual. Els efectes d'aquest complement no computaran com a absències els permisos retribuïts ni la maternitat o els accidents de treball. I ara viene mi pregunta. ¿Los liberados sindicales, que no está contemplado aquí, lo cobrarán? Claro, es que esto parece que está pensado a cosa hecha para ellos. Ah. Los que están liberados todo el año van a cobrar los 200 euros, si sí o si no. Me ¿Y? Parece muy barato venderse por 200 euros, ¿no? Pues ellos tendrán que explicarlo, pero son los únicos, puedo decir, bueno, que pero claro, prácticamente lo van a cobrar si sí o si no. Pero si a eso le añadimos que están liberados todo el año, me dan 200 euros... Me metes a un hermanito, a una hija, a un sobrinito. Me pongo las vacaciones fuera de tanda, pero me voy en julio o en agosto, naturalmente. Y el resto del año me voy a ir poniendo las vacaciones en sábado y domingo. Bien, que también lo hacen. Como el señor Faust. Este tan arrogante y tan chulo, que ya lo publicaremos, Faust, cómo te coges las vacaciones. Sí, de hecho lo hizo así en agosto del año pasado. ¿Y qué hizo? Bueno, se rebajó de lunes a viernes, que estaba rebajado, y los sábados y domingos se puso días de vacaciones sueltos. Yo creo que cualquier compañero de lo que nos esté escuchando estará pensando, hostia, pues este año lo hago yo también. Ah, pues claro, pues yo como Faust, no, sí, Faust no piensa por mí y firma lo que mejor me va. Perdona, y una duda que me ha hecho un compañero, que yo la tengo clara la respuesta, y es que los que, por ejemplo, nos cojamos algún día no retribuido, también está incluido dentro de esa... No, si te coges en lo retribuido, pues ya no cobrará los 200 euros. Claro que no. Es que, Ramiro, no escuchas con las orejas. No, pero... Permisos retribuidos. Exacto, no, pero es que me gustaría destacarlo, porque tenemos esa herramienta y para... Y si te utilizar... haces de huelga, tampoco. Si me hago de huelga... Perdón, si haces huelga. No. Y aquí nos quedaba, igual que antes, si te piden las 4 horas para el médico, yo creo que tal como está redactado, si la empresa... Bueno, quiere, es permiso retribuido. Sí, pero bueno. Pero si es baja. Si es baja, ya no. ¿Y si es accidente de trabajo, sí? O sea, todos los compañeros que estamos aquí, ya ese incentivo no lo vamos a cobrar porque hicimos huelga el día 3, ¿eh? Y es una manera de pillar a la plantilla, otra vez por los webines, pero bueno, cada uno sabe su precio y si la gente se vende por 200 euros, pues nada, bien vendido seas. Después, hay algo que estaba, un punto nuevo, que esto sí que no estaba en los dos preacuerdos anteriores. No estaban en los dos preacuerdos, que no se ha hablado para nada. Nos ha llenado el alma de júbilo de cómo Faust puede pensar tanto por nosotros, ¿no? Pues cómo no nos habíamos dado cuenta. No sé si ha sido Faust o Octavi, porque parece que Octavi ahora es el portavoz del comité de huelga, ¿no? Que nos dicen... Y lo voy a leer porque es muy bonito, es lírico y suena muy bien. Dice, punto 3, garantía plus de cobrança. Donada la implantació del nou sistema de la T-Mobilitat, es garanteix el manteniment del plus cobrança, atès que l'eventual automatització dels sistemes de validació i venda no exclourà de les tasques d'informació, atenció al client i eventual resolució d'incidències del personal de conducció en línia en aquesta matèria. Gràcies. Nos dejan algo que ya teníamos. Y que no nos podían quitar. Joder. ¿Por qué no lo podían quitar? Bueno, porque ya el Estatuto de los Trabajadores lo reconoce así. Creo que es el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores. O sea, que nos dan... Va, Godoy, no seas más listo que Faust, hombre. Hombre, ahora sí. Si él ha conseguido, tras 14 horas de negociación, de dura negociación, la máxima reivindicación que tenía la plantilla, que nos dejaran algo que ya tenemos... Pero ese es el colmo de la habilidad sindical. Ha engañado a la empresa y le ha metido un golpe en la izquierda. Wow. Sí, esto, de las 14 horas que han estado ahí reunidos, deben haberse pegado 3 o 4 discutiendo eso. Yo creo que la empresa les estaría diciendo desde un principio que no. Vale, seguimos desarrollando. Sí, puntos. Vamos a seguir desarrollando. Es el punto más amplio, el punto económico. Ya hemos dicho que los aumentos de salariales, que en 5 años vamos a tener un aumento de 4.5, acordaros. Sí, un 0,9 por año. Un 0,9, acordaros que el 15 cera queda en cero, no nos van a dar nada en absoluto en el 15. Hay una gran subida salarial en el precio del tiempo partido, un 16%. ¿Eso cuánto es en céntimos? Bueno, pues pasa de 4 y algo a 5,32, o sea, no llega ni, bueno, debe ser 80 céntimos o algo así. O sea, que pero muy bien, eso es da una... para que uno se coma un supermenú. Sí, esos mensajes que recibíamos tiempo hace una semanita, ¿no?, de compañeros que está lloviendo y tienen que estar aguantando 3 horas de partido, les va a sentar de maravilla que le subran de 4 y pico a 5 y pico, ¿no? Es así. Bueno, en este hay que recordar también que ya también... tenemos puesto el consiguiente conflicto colectivo para pedir que el partido sea considerado como hora de presencia, y entonces sí que sería 20 euros. Vale. Ya veríamos cuántos partidos pondría la empresa entonces. Seguimos. Bueno, pues ya habíamos comentado la retribución de vacaciones, que bueno, tienen que poner lo que hemos ganado en la sentencia. Lo que aquí se han olvidado de que con un año como mínimo de efectos retroactivos, pero bueno, confiamos en la buena voluntad de Faust y eso lo van a poner. Después la retribución de las fiestas dobladas, que este año son fiestas especiales, el día de Navidad y Año Nuevo, creo que caen en domingo, y bueno, que se va a pagar. Sí, pero hacen referencia ahí que les abonen el plus a los que trabajan los fines de semana. Sí, sí. O sea, sí, es, no solo ayer, a los otros no lo toca. No. Es, vale, lo he dicho claro, mal. Es que si lo lees tal cual... No, es que es como dices tú. Esto es a los compañeros que están contratando precariamente, que vais a seguir estando contratados precariamente, gracias a que piensan por vosotros, pues eso sí, cuando vengáis a trabajar una fiesta especial como es esta de Navidad, Año Nuevo, pues vais a cobrar el plus que está en las tablas. Y después, algo buenísimo, que aparece el plus de disponibilidad. Esto es algo nuevo. Esto aparece, pues, para los colectivos, para los fuera de convenio que voluntariamente se quieran meter en convenio, como no van a tener ningún plus específico, y como ya todos sabemos que cobran más de lo que siempre han dicho, pues les van a poner un plus de disponibilidad que bueno, todavía... no lo sabemos muy bien, habrá que mirarlo aquí en las tablas anexas, aún no lo hemos visto, pero que es para cubrir lo que realmente estaban cobrando. Ya solo nos quedan dos puntos, es el de mejoras de los derechos y beneficios sociales, esto es idéntico a lo que habían firmado anteriormente. Y que habíamos rechazado. Y habíamos rechazado. El plan de pensiones, otra vez le hacemos caso a la Caixa. Sí, perdona, hoy me ha comentado un compañero Mercadé sobre el punto este que dio todo nuevo trabajador, trabajadora que se incorpore a TV un cop superat el periodo de prueba contractualmente establecer que no se adhereixi al colectiu de pasará a tener cobertas las prestaciones previstas al artículo 57. Aquest también estaba en el anterior preacuerdo. Sí, sí. ¿Podemos aclarar de qué va esta historia o cuál es nuestra visión de este punto? Sí, es que sacan a la gente que están en el colectivo B, lo sacan del plan de pensiones, para que lo van a tener ahí como en un seguro, ¿no? En una póliza de seguro. Que son todas aquellas garantías que teníamos, incluso antes de que hubiera el plan de pensiones, de que en caso de enfermedad, en caso de una invalidez, pues tenías un puesto alternativo o una indemnización, eso lo sacan del plan de pensiones, y lo dejan en una póliza. En una póliza que tendrá un periodo de carencia de 3 años. Sí, sí, eso estaba así. Y claro, esto lo hacen para fomentar que la gente se meta en el plan de pensiones, porque uh-huh. ya no hay esa carencia, ¿eh? Y de hecho lo hacen para que la Caixa cada vez tenga más dinero. La ahí. Caixa que está detrás de la T-Mobilitat. Está detrás de todo. Sí, de parece hecho, que el de convenio... Hecho ahora, de hecho, ahora en el colectivo B es donde más conductores, bueno, donde más trabajadores hay. Uh-huh. Porque en el C, de los que estamos pagando en el D, no estamos en los 900 y pico, el resto, la gran mayoría están en el B. Por eso la Caixa busca ahí el negocio en esta gente. Bueno, y después todas las cosas... que había en el preacuerdo anterior sobre intereses de préstamos. Y una cosa que también se me olvida decir algo también que hemos reclamado, igual como lo de la T-Mobilitat, que es la formación dual, ¿no? Yo creo que eran las tres máximas peticiones que hacía la plantilla era eso, lo del plan de pensiones, la T-Mobilitat y la formación dual. Entonces tenemos que aplaudir. Aplaudimos, lo hemos conseguido. Gente como Faust sin un solo día de huelga, o sea, vais a cobrar los 200 euros, bravo. Sois muy buena gente. Y bueno, el CAP que se lo seguirán pagando aquí a la gente que incluso no conduce. Y después sobre la mejora de la organización del trabajo, algo tan reclamado también como material... como hacían los compañeros de material móvil, que queda en un... La comissió de material móvil estudiarà les mesures per una millor adaptació del descans diari a l'actual normativa de descansos vigent. Vamos, entre pedir jornada de lunes a viernes a esto, bueno, hay la misma diferencia que pedir un aumento del 20% en los pluses, en todos los pluses, y que salga lo que ha salido. O sea que a material móvil, rien de rien. No, nada de nada. Móvil, nada de nada. Nada de nada. Vale, pues... Bueno, como mucho, al igual hasta se lo empeoran. Sí. Porque según la última propuesta presentada por la empresa, sí, esto para el sistema. Esto es para los compañeros y compañeras de material móvil que de vez en cuando nos encontramos y hablamos sobre sus reivindicaciones, que estaban entusiasmados con hacer el paro de este día 6 porque pensaban y valoraban, y lo entiendo, que la unidad por encima de todo, pero veis por dónde va la unidad. La unidad será para seguir ellos viviendo. Pues estarían entusiasmados en tu cochera, porque en la mía no lo están. Bueno, es por decirlo de alguna manera. Vale. Solo hago un pequeño apunte. Va, que me ha llegado un WhatsApp que dice un compañero, todo el mundo se juega comidas, pues el compañero me dice, me juego una comida a que los de fin de semana desde este preacuerdo tendrán fiesta el 25 y el 1. Pues, qué malo eres, coletas. Pero bueno, es así, ya nos queda muy poquito. Vamos sintetizando, por favor, Merca. No, sintetizar, vamos a ver, ¿cuáles fueron las primeras reclamaciones que hacíamos la plantilla cuando empezó la negociación de convenio? Si algo se ha caracterizado la plantilla de autobuses es que somos solidarios muchos. Compañeros han pasado, aquí no puedo decir yo hemos pasado, porque yo tuve la suerte de no pasar por ahí, pero después creo de mi promoción ya todos han pasado, que al entrar autobuses tenías que pasar un periodo de precariedad, o no cobrando unos pluses, o con unos sistemas de descanso diferenciados. Bueno, eso ha calado mucho en la plantilla, y una de las cosas que nos habíamos marcado era acabar con la precariedad de contratación en autobuses, principalmente de los conductores. Estos contratos solo de fin de semana, o contratos para sustituir bajas, contratos temporales, contratos parciales. Queríamos que todo el mundo tuviese la posibilidad de tener lo que nosotros estamos disfrutando. Queríamos también defender el transporte público. Defender el transporte público es que quedase bien clarito que autobuses vuelve a recuperar las líneas del bus Nou Barris, que autobuses iba a garantizar que pase lo que pase con el tranvía, aquí no se va nadie. Y eso tampoco se ha dicho tampoco nada. Tampoco se ha dicho nada. Y en los apartados económicos teníamos unos puntos, yo diría, principales, que eran el recuperar el poder adquisitivo de nuestros sueldos, que era todo lo que hemos perdido en estos años de crisis, y aumentos sustanciales, que los habíamos puesto uno por uno, en los pluses que nosotros hemos llamado de penosidad. El precio del partido, la noche, trabajar en sábado, trabajar en domingo. Sí, de casos. Todo eso, nada. Y por último, el tema también importante era lo que nos decían los compañeros de Material Móvil, que estaban hasta las narices de tener que trabajar horas extras de obligado cumplimiento, por lo cual querían trabajar de lunes a viernes la jornada, y como se había demostrado que en otras operadoras se hace así, pues lo querían también en autobuses. Y en todo caso, los servicios de guardia que hubiese que cubrir en fin de semana se hiciese por personal voluntario. Bueno, pues ninguna sola de esas. ¿Qué es lo que sí que hay? Los fuera de convenio siguen fuera de convenio. El acuerdo de mandos sigue fuera del convenio. Los, pongamos como mínimo 1.400 euros que han cobrado este año, no sabemos... Más. Digo como mínimo. Como mínimo es así un nivel 7, claro, eso, como mínimo. Como mínimo. No sabemos cómo se negocia, dónde se negocia y de qué manera. Y eso es lo que hay. Vale, muy bien. 17 meses negociando para esto. Para estar como al principio y con un acuerdo que todo el mundo considera peor que el primer preacuerdo que nos presentaron. Y encima, como las otras dos veces perdieron los preacuerdos, esta vez no solo no nos dejan ver qué es lo que han elaborado, sino que no nos dejan participar en si nos gusta o no nos gusta. No nos dejan ni votar. Acordaos que nosotros siempre hemos dicho que nosotros somos asamblearios, que nosotros lo que queremos es asamblea, pero si cualquiera quiere hacer un referéndum, pues que lo haga. Si esa es su manera de entender la democracia, pues venga. Sí que le hemos criticado siempre que en un referéndum no puede votar aquel que no le afecta el convenio, y por eso estábamos completamente en contra de que votaran los fuera de convenio, cosa que ellos siempre les permitieron para facilitar el resultado que ellos ansiaban y que no les salió por dos veces, y como sabían que en esta tercera tampoco les iba a salir, pues ahora nos han metido este pucherazo. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más, Godoy. No, yo creo que ya está dicho. Lo que hasta hace tres días era lo más democrático y lo más de más, sí. El hacer los famosos referéndum, que era así todo el mundo podía posicionarse y era lo más justo, pues ahora de la noche a la mañana ya se lo saltan. 10 segundos. Hoy lo comentaba antes Cerón, le ha pasado una cosa al compañero que a mí me parece que es de escándalo, ¿no? Que después de un periodo de baja se tiene que reincorporar a la empresa y los servicios médicos pues le llaman, ¿no? Y le hacen una prueba, y cuando Cerón pide que le den una copia del resultado de la prueba, se niegan a dársela. Esto es de juzgado de guardia. Eso es nuestro, cualquier prueba que nos hagan. Vamos a intervenir en el caso. Vale, pues nada, recordaros que estamos emitiendo en directo, como siempre, cada lunes desde el 91,4 de la FM, de 6 a 7 de la tarde, que mañana martes por la tarde-noche ya estará, si no hay mayor problema, colgado en nuestra página web el podcast del programa de hoy, y que si queréis oír la repetición de los programas de Radio Rosco, comunicaros y poneros en marcha y sintonizar el dial de Contrabanda, el 91,4, y repetimos los programas los jueves de 10 a 11 y los sábados de 4 a 5 de la tarde. Bueno, nos escuchamos la semana que viene. Salud, compañeros y compañeras. Y no nos resignemos, que la resignación es un concepto católico que entre los trabajadores y las trabajadoras no tendría que tener lugar. ¡Hala! Toma ya. Salud. Concepto católico. Ser felices. cabrón. Mi jefe es un cabrón. Y los que han firmado esto, otros. ¡Hala! ¡Salud!